eco de mis pasos se fue apagando. Me encontré en el asfalto agonizando entre la gente que pasaba mirando el accidente. Entre la gente que pasaba mirando el accidente. Cayeron al suelo con mis pensamientos, se tiñeron de duelo todos mis sueños. Le dije al aire que me estaba muriendo aquella tarde. Le dije al aire que me estaba muriendo aquella tarde. Debajo de las ruedas, entre los hierros, en una absurda mezcla que hizo mi cuerpo casi deshecho, rota igual por la espalda que por el pecho. Casi deshecho, rota igual por la espalda que por el pecho. Hay que sacarlo, oía, hay que sacarlo. Desenredar su cuerpo, pegar sus brazos, sacar mi alma, que también está rota y hay que salvarla. Sacad mi alma, que también está rota y hay que salvarla. Sacad mi alma, que también está rota y hay que salvarla.